Desde el domingo pasado, en las páginas de Clarín, Rosendo Fraga está homenajeando a Julio Argentino Roca a 100 años de su muerte. Y hoy el hombre insiste a través de El Cronista. Un gran trabajo el que se tomó don Rosendo, porque la verdad es que reclamar para el padre del segundo genocidio contra los pueblos originarios el mismo lugar en la historia argentina que el que tiene Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón implica un intento titánico. Sostiene el hombre, sin dudarlo un instante, que Roca fue uno de los tres grandes líderes políticos de la Argentina que dieron origen a los tres movimientos que gobernaron el país durante décadas: conservadurismo, radicalismo y peronismo. Antes de llegar a la tristemente célebre campaña al desierto, el autor se llena la boca diciendo que el general tucumano fue el presidente que gobernó más tiempo en dos siglos, omitiendo plantear que el viejo líder del Partido Autonomista Nacional llegó al poder dos veces, pero un rato antes de la vigencia del voto universal y secreto. Oculta el autor el manejo fraudulento que hacía de las elecciones una oligarquía que se aferró al poder con uñas y dientes desde 1853 hasta, casualmente, la derrota que sufrió con la primera elección en la que rigió la ley Sáenz-Peña, ya por 1916. Rosendo Fraga lo defiende como un militar no golpista, olvidando también que las interrupciones a gobiernos democráticos no se crearon en estas pampas hasta que las mayorías pudieron llegar a la Casa Rosada. ¿Para qué golpes? El tiempo que protagonizó Roca fue el de un Estado sin distribución de la riqueza, sin leyes laborales, sin garantías constitucionales para votar y para ser elegidos. ¿A quién iban a derrocar, Rosendo? ¿A quién? Si eran dueños de todo. No habla Fraga de la estrecha vinculación de Roca con el Imperio Inglés, un lazo que luego cultivó su hijo en el vergonzoso pacto Roca-Runciman, en el que entregamos todo a cambio de nada en la década del 30, jurando que éramos una joya más de la corona británica. Sostiene el autor que durante la década kirchnerista Roca fue convertido en la bestia negra de la historia argentina. Un dato que, según Fraga, está ligado a la desmilitarización de la historia. Para el gran defensor de don Julio Argentino, su matanza tuvo el aval del Congreso, un parlamento que, como el presidente de la nación por entonces, ostentaba un poder irrepresentativo de la voluntad popular. Dice que la campaña al desierto se llevó a cabo para someter a las leyes del Estado Nacional a las tribus que no las aceptaban, y que en esta campaña murieron 1.200 indios de pelea. 1.200 indios de pelea. Entonces no hubo exterminio ni aniquilación, y encuentra una buena salida para justificar la esclavitud de los sobrevivientes. Dice: parte de los indios sometidos pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas y a trabajar en las estancias. Muchos de ellos se educaron en las escuelas de la Orden Salesiana. Fueron estas políticas de inserción laboral y social, todas lógicas para la época. Fraga no se anima a plantearlo con todas las letras, pero parece que Roca fue el primer gran exponente de la inclusión social. No dice nada de la matanza de indios para robar 42.000 leguas y crear a la aristocracia militar terrateniente. 5:09, ya han pasado en toda la República Argentina. La temperatura primaveral, arrancás la jornada con casi 18 grados. Y la promesa para el día de hoy está rozando el verano, porque es de 28 la máxima prevista por el Servicio Meteorológico Nacional. La visibilidad, 10 kilómetros, la humedad del 64%, el viento es del noroeste a 11 kilómetros por hora. Como viste, el editorial parece que atrasa, qué sé yo, un siglo. Y sin embargo, a esta altura del partido, hay hombres que pelean a capa y espada para que regresen los privilegios de entonces. defenderlo a Roca a esta altura del partido, con tanta vehemencia, primero en Clarín, después en El Cronista. Recuerdo que cuando lo hicimos a Osvaldo Bayer para aquel Funes el Memorioso que retrató los fusilamientos de la Patagonia de principios de la década del 20, él nos contaba qué era lo que había sucedido con la censura lopezreguista. La película, la de Olivera, La Patagonia Rebelde, fue censurada por falta de rigor histórico. Y entonces, don Osvaldo, que había fundamentado el guión de la película en un larguísimo trabajo de casi 8 años, efectuado entre mediados y finales de la década del 60, dijo: ningún problema. A tal hora, tal día, en la Facultad de Derecho. Los esperamos para debatir. Y el único que fue, fue Osvaldo. Por supuesto, la película quedó censurada 9 años. Y recién, en 1983, principios del 84, pudo verse. Me imagino lo mismo para don Rosendo Fraga. Me imagino que podríamos poner día y hora y poder enfrentarlo con algunos historiadores, con algunos padres del revisionismo histórico, para poder discutir mano a mano quién fue Julio Argentino Roca. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanadas en la noche. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Hay un dato político que anda dando vueltas en la mayoría de las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional y que tiene que ver con el futuro de UNEN, porque daría la sensación de que hay un grupo muy importante de radicales. Cuando hablamos de grupos muy importantes de radicales, estamos hablando de dirigentes, ¿eh? Los pases al masismo hasta ahora solamente tienen que ver con dirigentes. Los pases al PRO solamente tienen que ver con dirigentes. La respuesta de las bases se mide en las elecciones. Y por ahora no tenemos forma de contarte cuántos, quiénes han dejado su vieja ficha de afiliación y están hoy militando con el ex intendente de Tigre con el jefe de gobierno porteño. Pero hay un dato que está en el ADN del radicalismo contemporáneo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por ahí, trazar un paralelo entre pasar al masismo, pasar al PRO y ser cómplice de la última dictadura militar, y me parece que hay por ahí una distancia considerable. Pero no hay una distancia tan grande entre olvidar tus viejas banderas, olvidar el decálogo que le dio vida al radicalismo a finales del siglo XIX, y el hecho de abrazarte a tus enemigos. Lo digo porque durante la última dictadura fueron más de 200 los hombres del radicalismo que fueron intendentes de la última dictadura militar, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, con, por supuesto, una presencia muy, pero muy, muy sólida en la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo es y era muy fuerte en lo territorial. En el segundo cordón, en el tercer cordón, allí en el interior de la provincia, es muy fuerte, todavía es muy fuerte. Y durante la última dictadura entregó a muchos de sus hombres. Parecía que eso les garantizaba una cuota importante de poder. Hoy en las tapas, llevando aquello que es una suerte de síntoma muy, pero muy particular de aliarse a la derecha, cuando parece que no tienen forma de entrarle a los gobiernos populares, básicamente a los gobiernos que nacen del peronismo, la Unión Cívica Radical está a punto, con muchos de sus hombres, Morales a la cabeza, Cano después, de romper UNEN, porque están demasiado cerca de Massa. Y cuando hablamos de demasiado cerca, podríamos decir que tienen la lapicera en la mano, que le acaban de sacar el capuchón y están ahí de firmar. Por eso es que La Unión Cívica Radical y su interna, los que están a la derecha de la derecha, están prácticamente a punto de romper una alianza que ya desde el vamos, con el viejo desplante de Carrió a Pino en el escenario, podríamos decir que nació mal parida, atada como se pudo, en función de juntarse todos en una misma bolsa para enfrentar al kirchnerismo. Juntar porotos, y nada más, ahora desde el punto de vista ideológico, con infinidad de matices, y en algunos casos, con una gama de colores que no va del negro al blanco pasando por el gris, sino que directamente cambia el panorama cromático de la alianza. Bueno, por otro lado, la AFIP denunciando a 1.200 empresas por el uso de unas 10.000 facturas apócrifas para evadir 1.200 millones de pesos. La verdad que se trató de un anuncio muy interesante, que por supuesto no descubre nada nuevo, pero que cuando pone en valor la documentación encontrada, tiene otro peso político. Cuando hablamos de cifras tan concretas, de nombres tan concretos, Cablevisión, Walmart, Rollo, Molinos, Vagó, bueno, muchachos, ahí sí que cobra vida el trabajo de la AFIP. Evasión, sobre todo para vos. Por ahí sos un hombre, una mujer común, sos gente de a pie, y te estás preguntando, bueno, qué sé yo, qué hay de nuevo en esta historia. Vos sos el que más paga. El que menos tiene en la Argentina históricamente es el que más cumple con el fisco. El resto tiene una suerte de enorme ejército destinado a armar la arquitectura para la evasión. Y es extraño. Mirá qué paradoja. La mayoría de los tipos que laburan en armar este laboratorio destinado a ver cómo podés evadir más y mejor, los construimos nosotros desde el Estado. Son los contadores que egresan de Ciencias Económicas de la UBA. Y una vez que terminan la carrera, se ofrecen. Casi te diría que es uno de los principales datos en su foja de servicios, en su currículum. Se ofrecen como los grandes arquitectos de las estructuras de evasión. Es raro, pero es así. Por otro lado, se ha denunciado un robo muy sensible de información calificada. Se denunció el robo de documentos de papel prensa de las oficinas que intentan resguardar gran parte de aquellos secretos que desde el punto de vista económico, político, guarda en sus entrañas este monstruo creado en 1977 por la Sociedad de la Última Dictadura Cívico-Militar y los tres principales diarios que tenía en ese momento la República Argentina. Por lo tanto, y vamos a estar muy atentos, porque recuerden ustedes que la gente de Papel Prensa, la gente de Clarín, la gente de La Nación, todavía están debiendo declaración ante la justicia por delitos de lesa humanidad, por haber robado una empresa en una mesa de torturas. Por lo tanto, cuando se roban de las oficinas de la Auditoría General de la Nación, las oficinas que tienen allí en Papel Prensa información tan sensible, vamos a preguntarnos quién, cómo, por qué y esencialmente para qué. Bueno, ¿qué más? Hay documentos desclasificados también muy interesantes que enmarcan en otro lugar, con otra categoría, la relación de la monarquía española con la dictadura de Videla. El diario español publicó que hay archivos que están demostrando, el diario español público aseguró que los archivos que se han desclasificado demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre el gobierno de Adolfo Suárez, el gobierno de la transición democrática tras la muerte de Francisco Franco y los dictadores argentinos, banqueros que pusieron dinero para solventar el terrorismo de Estado en la Argentina. Y ahí, bueno, podríamos decir que gran parte de esa historia se selló con la visita a Buenos Aires de Juan Carlos en 1978. ¿Se acuerdan ustedes de la presencia de la pareja real en la Bombonera, cuando aparentemente alguien, pero de la aristocracia porteña, que estaba allí en los palcos, le robó la capa a la reina? Bueno, de esa visita estamos hablando, que fue enmascarada por algunos sectores que intentaron lavarle la cara a esa relación, señalando que Juan Carlos había venido a pedir por una científica española que se encontraba desaparecida. Resulta que el diario Público en España acaba de desentramar que esa relación tenía que ver con banqueros que aportaron para la consolidación del terrorismo de Estado. Otro dato interesante, casi como sacarle todos los días una capa más a la cebolla y encontrar datos nuevos de esta historia, que ya quizás parece, qué sé yo, revisada mil veces, hay que seguir haciéndolo, porque todos los días nos encontramos con un dato nuevo, todos los días. Y en este caso, lo que se pone en evidencia es el presupuesto que necesitó en los primeros dos o tres años de gobierno de facto la dictadura para llevar a cabo el terrorismo de Estado que hizo posible que se llevara también a cabo el cambio de matriz económica. Y se está hablando de casi 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Es como que evaluaron qué era lo que se necesitaba para llevar adelante el sostenimiento de centros clandestinos de detención, vuelos de la muerte, aunque les parezca mentira. Por ahí hasta inventariaron salarios de torturadores y cosas por el estilo. Pero ese cálculo en los documentos desclasificados existe, está. Y como ya la Argentina estaba pidiendo crédito a lo loco para poder sostener esa absurda primera gran paridad del siglo XX de un hipotético 1-1 con el dólar, después llegaría Domingo Felipe y la convertibilidad, salió a buscar nuevos créditos por España y parece que el rey fue uno de los que bancó el terrorismo de Estado al ser puente con banqueros españoles que le dieron a Videla lo que estaba necesitando. Mirá con qué par de noticias nos desayunamos en el día de hoy sobre papel prensa, la AFIP, la evasión, la UCR, el contacto con Massa, aquel viejo ADN de prestarle intendentes a la dictadura y la aparición del rey Juan Carlos allá por 1976-77 para prestarle a Videla lo que necesitaba para montar el terrorismo de Estado. Es nuestra agenda, porque si vas a los diarios del establishment, la verdad que no te encontrás absolutamente con nada que se le parezca a esto que te estamos contando. Pero las piezas del rompecabezas nos llevan a esta historia, a este entramado. 5:25, 18:06 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. Una máxima de 28 te va a recibir cuando llegues a casa hoy a última hora. La cosa sigue en ascenso. Aparentemente, entre miércoles y jueves vamos a estar rozando los 30 grados. El viernes, bueno, la cosa va a cambiar, pero un poquitito, porque se está hablando de una máxima con un descenso de 3 o 4 grados, 26, 27. Liberada de paraguas, Capital y Gran Buenos Aires, todo el ámbito metropolitano, de aquí hasta la puerta del fin de semana. Así que, a gozar de esta instalación de la primavera entre nosotros. ¿Qué trajimos de música hoy? Bueno, hoy trajimos muchos yaceros que van a ser versiones muy particulares de los Beatles. Remember to let her into your heart. Versión de Ella Fitzgerald de Hey Jude. Curiosidades mundiales. ¿Vos sabías que cuando se dice pensá en verde, se debe pensar en Islandia? Prácticamente la totalidad de la energía del país proviene de fuentes renovables locales. Un 75% de la hidroeléctrica y el 25% restante de la geotérmica. Su subsuelo volcánico le permite tener este milagro ecológico. ¿Piensa en verde? Compra dólares. Curiosidades mundiales en 750. Hace un rato nada más te decíamos que lo que publica hoy Página 12, el rebote en página de lo que trajo el diario Público de España en las últimas horas, confirmando que hubo un aporte español para el terrorismo de Estado en la Argentina, te decíamos que era volver a quitarle una capa más a la cebolla y encontrarnos, aunque parezca mentira, con más datos nuevos de algo que parece muy viejo. Hoy la tapa de Página 12 es otra capa más que le quitamos a la cebolla. El título es El organigrama de la muerte, los vuelos de la ESMA. Y con la firma de Alejandra Dandán, señala el diario, el juicio que enfrentan marinos y prefectos permitió reconstruir la estructura oculta tras los vuelos de la muerte y puso en primer plano el rol del Comando de Operaciones Navales, el área encargada de asignar aviones y tripulantes. En el juicio que se está llevando a cabo en este momento, comenzó a desentramarse casi 40 años después cómo era ese organigrama de la muerte. Más capas que le seguimos quitando la cebolla, ¿eh? Más capas que le seguimos quitando la cebolla. Otros datos secundarios en la tapa de Página 12, una epidemia de facturas truchas. La AFIP publicó un listado de 1.200 grandes empresas que enfrentan causas penales por usar facturas falsas. Siempre te decimos lo mismo, ponete vos en la piel de estos tipos. Fíjate si cometés el mismo delito, a ver qué pasa con vos. Y vamos a intentar imaginar qué es lo que va a pasar con este listado de empresas que van de grandes a grandísimas. Ningún político va a decir que está en contra de la ciencia. Declaraciones de un Adrián Paenza en Página 12, entre alegre, contento, feliz, furiosamente feliz y rabiosamente enojado. Porque la verdad es que uno que lo va escuchando a través del tiempo a Paenza, a través de esta última década, se va encontrando con un tipo que siempre por encima del signo ideológico de su palabra, señala nada de lo hecho. Una vez que venga un nuevo gobernante, va a morir. Ya ciencia y técnica es un ministerio. Venimos de la noche de los bastones largos, de mandar a lavar los platos a los científicos, y creamos un ministerio. Bueno, a sostenerlo. Todos los avances que se han hecho, desde instrumentar la posibilidad del regreso de más de 1.000 científicos, hasta programas espectaculares como el Pampa Azul, que está destinado por primera vez a pasar revista, pero desde el punto de vista del detalle minucioso, a toda la riqueza que guarda para la Argentina el Atlántico, pasando por el ARSAD y llegando hasta los datos más importantes que analiza para la vida cotidiana, industrial, social, individual, el INTI. Bueno, la verdad es que tenemos un montón de datos para estar felices, porque es un país que le ha dado la espalda sistemáticamente a través de los gobiernos democráticamente conservadores y dictatorialmente militares. Le hemos dado la espalda a esta historia de una manera absolutamente deliberada. Y que hoy nos encontremos con esto, con la posibilidad de un valor tan agregado, tan importante, tan pesado a esa historia que parecía asignarnos a ser un país proveedor de materias primas, nada más, es para festejar. Pero él observa, y lo viene haciendo en forma cotidiana, sobre todo desde el lanzamiento del ARSAT 1, que del otro lado se ha elegido a la ciencia y a la tecnología y a un montón de pasos que hemos dado en este sentido como otro de los elementos a cascotear desde la vereda de enfrente sin medir las consecuencias, sin que la palabra soberanía tenga ningún peso, y entonces así la verdad es que es muy difícil. Aquellos mismos que todo el tiempo están reclamando políticas a largo plazo, políticas de Estado, cuando esas políticas no solamente llegan desde el discurso, sino desde el hecho concreto y desde hechos, insisto, muy sólidos, muy pesados, bueno, salimos a armar programas de televisión diciendo que los tornillos son alemanes y estupideces por el estilo. Es muy complicado. Ahí tenés otro reportaje a Hernán Paenza, a Adrián Paenza, perdón, que viene de una maratón en los últimos días y que lo muestran, insisto, tan feliz como rabioso, ¿no? Está como mostrando las dos caras de esa misma moneda, porque hay, me parece, una suerte de temor a perder todo lo conquistado y volver hacia atrás a tiempos de Onganía, prácticamente. Volver hacia atrás y volver a pararnos en la tristemente célebre noche de los bastones largos. Bueno, hay bastante Tinelli también en las tapas de algunos diarios. Mirá, el Buenos Aires Herald, aunque parezca mentira, le entrega el 50% de la tapa a la fotito de Tinelli al lado de don Mauricio Macri, después de haber sido catalogado como personaje de la cultura o cosa por el estilo en la ciudad de Buenos Aires. Es una nueva forma de anudar algunos negocios con don Mauricio, y no han escatimado en galas, en fiestas, en premios, en plaquetas, aún si estás muy lejos de merecerlo. Si estás muy lejos de merecerlo. Porque una cosa es ser uno de los grandes representantes del show televisivo, de la comercialización televisiva a cualquier precio, sin medir las consecuencias y sin importarte la vía y el camino que utilices, y otra es ser una suerte de emérito de la cultura. La verdad es que hay una distancia sideral entre una cosa y otra. Crónica en cabeza con el policial del día, embriagada y violada en el colegio. Piba de 16 años, vive un calvario en Avellaneda. Tras el ataque sexual, la menor se encuentra internada con lesiones en la zona genital. El acusado, otro alumno, es su cuñado y ya está detenido. Bronca e indignación. Bueno, a ver, ¿qué más? El motochorro más famoso marchó preso. Tras una amenaza con arma blanca, el hombre quedó entre rejas. Dramático secuestro de dos ancianos, exclusivo de Crónica en Villa Pineral. Y en Sarandí, paraguayos masacraron a golpes a ciudadano peruano. A ver, ¿qué más te trae Crónica en tapa? Se lo tragó la tierra. Encontraron el iPad y cheques de Damián Estefanini, sin rastros del empresario desaparecido, mientras la foto muestra cómo se rastrean los rastros, cualquier tipo de rastro que haya dejado la presencia del empresario en las vías de lo que es el tren de la costa, allí en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Datos deportivos: River, Gallardo pone un muleto mañana con Libertad, y Boca, esquema superofensivo para darlo vuelta ante Capiatá como visitante. Moria y Susana limaron asperezas. Las divas firmaron la pipa de la paz, pero en privado. La tapa de Crónica hoy, con mucho de su génesis, respetando aquellas tapas de los 60 y los 70 plagadas de policiales. ¿Qué dice la prensa? Todo se explica. ALAC confirmó la pérdida en la inspección de justicia de una documentación que podría comprometer a Vudú. Dijo que es un accidente frecuente y sin gravedad, porque si bien se perdieron los papeles, la información está digitalizada y por lo tanto no desapareció. Distinción a Tinelli. Marcelo Tinelli fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de Buenos Aires durante un acto en la legislatura porteña, encabezada por Macri y por Don Ritondo. Estuvieron además, bueno, qué sé yo, Gustavo Yankelevich, María Eugenia Vidal, Larreta, Moria Casán, Marcelo Polino, Hernán Lombardi. Ahora, el que calla otorga a la prensa, y lo mismo para cualquiera que traiga en sus páginas, en su tapa, el dato de Tinelli distinguido como personalidad destacada de la cultura. Si ante tamaño disparate no decimos nada, el que calla otorga. Scioli respaldó a Tabaré Vázquez. Los uruguayos tendrán asueto el viernes y el lunes en la provincia de Buenos Aires. Van a votar y pueden tomarse 48 horas para regresar. Massa se alió con Cano en Tucumán. La prensa ya lo da como un hecho. Con la UCR quieren vencer a Alperovich. Massa se alió con Cano en Tucumán y es un dato que, como decíamos en la apertura del programa de hoy, promete, y por lo menos abrir una grieta en UNE. No sé si romperlo, pero sí abrir una grieta muy importante. Encontraron petróleo en Paraguay, lo buscaron 70 años en el Chaco Boreal. Dato de tapa de la prensa que bien merece abrir un paréntesis, porque se encontró petróleo donde en la década del 30 se decía que estaba, y llevó a Bolivia y a Paraguay a una guerra terrible. La famosa guerra del Chaco, que llegó de la mano de la paz negociada por el argentino Saavedra Lamas, significó que los dos países, Paraguay, auspiciado por la Standard Oil, por la ESO de la familia Rockefeller, y el ejército boliviano, auspiciado, bancado por la gente de Shell, estuvieran matándose sin poder encontrar petróleo después. Tal fue la locura, que hay un dato que siempre recordamos para que veas cómo se instrumentaron antes las batallas por el petróleo y cómo la matriz sigue existiendo en este momento. Mirá, a Paraguay lo bancaba la Standard Oil, y entonces Rockefeller puso a un general prusiano, a un alemán que había participado de la Primera Guerra Mundial, Hans Kunt, al frente del ejército paraguayo. Y es más, Paraguay utilizó en ese momento armas de repetición que después el ejército alemán utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que se probaban por primera vez en la historia bélica del siglo XX. Y ese Hans Kundt y esas armas llegaron por un puente fundamental que unía por entonces a Alemania con la Standard Oil, a Alemania con Nelson y David Rockefeller. Y ese puente era uno de sus gerentes, Adolf Eichmann, nada más y nada menos que quien, cuando se convirtió en el hombre fuerte de las SS hitlerianas, terminó siendo el padre de la solución final, el hombre que inventó la cámara de gas. La verdad que establecer esos puentes y el kilómetro cero de esta historia siempre es importante, porque vas a encontrarte con infinidad de matanzas y carnicerías similares, sobre todo en los últimos tiempos, a partir de la primera invasión al Golfo, para quedarse siempre con lo mismo. En ese caso eran multinacionales las que estaban detrás de dos estados latinoamericanos matándose a destajo por petróleo que apareció recién 70 años después. Encontraron petróleo en el Chaco Boreal, en el Chaco paraguayo, aquel petróleo que hace 70 años había sido y el gran eje de la guerra del Chaco. Es increíble, pero es así. A Paraguay lo bancaba la Standard Oil, lo bancaba la ESO, y a Bolivia lo bancaba la Shell, lo bancaba Inglaterra y un poquitito de Holanda. 5:44, 18:06 la temperatura para Capital y alrededores. Hoy la música la ponen yaceros de aquí, allá y de todas partes, y están haciendo versiones de los Beatles. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be. Hearted people 153-54-6655. Hola, ¿qué tal? Los números de los oyentes, 750. ¿Qué pasa si un chimango? Mientras él la conteste, yo me voy a estar riendo, les aclaro. Le pega a un vehículo de alta gama y activa el airbag. No entendí bien. Bastante importante. Sí, perdón, vinieron de Greenpeace, están haciendo campaña. Es un caso único. Evita matar a alguien. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Chao, un besito a todos. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame. ¿No me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. ¡Pucho! Carlos Sierra, vía Facebook, nos agradece lo último que escuchamos, el Let It Be, por Aretha Franklin. Hoy estamos con versiones de los Beatles, pero bien, ya se las arrancamos con Hey Jude de Ella Fitzgerald y hace un ratito nomás Let It Be con Aretha Franklin. 5:50, es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 71%, temperatura 18 grados, 2 décimas. El Senado comenzará el debate por el presupuesto 2015. La Comisión de Presupuesto y Hacienda comienza a tratar el proyecto que cuenta con media sanción de diputados. La agenda de trabajo tiene previsto que los integrantes se reúnan durante los próximos 3 días, desde las 11, en el Salón Azul del Palacio Legislativo. La CTA de Yasky busca ampliar la licencia por maternidad y paternidad. El proyecto será presentado hoy e impulsa la extensión de 90 a 120 días para las madres y de 2 a 15 días para la pareja. Además, se las equipara para los casos de adopción. La reforma a la ley de contrato de trabajo también prevé una licencia especial por violencia de género. Rossi participa en Brasil de la presentación de un avión hecho con partes argentinas. El ministro de Defensa asistirá en San Pablo a la ceremonia de presentación del nuevo avión KC-390, que contará con piezas primarias y conjuntos aeroparques de fabricación nacional. Rossi partió anoche hacia San Pablo, acompañado por el secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, Santiago Rodríguez, y otras autoridades. La ANSES presentará una nueva aplicación móvil. Diego Bossio presentará la plataforma Mi ANSES Móvil, que tendrá como objetivo facilitar la realización de trámites a los ciudadanos. Las capacidades y características de la aplicación serán develadas este martes a las 12:30 en el edificio del organismo. Pelota. Lanús buscará los cuartos ante Cerro Porteño. A partir de las 21:15 se jugará el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida perdió 2-1, pero por el tanto de visitante le alcanzará ganando 1-0 para pasar de ronda. Humedad 71%, temperatura 18 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir. 7:50 avanza. Derecho a la información. Vamos a arrancar la segunda mitad del programa con la tapa de Clarín. Dice Chicone a 6 columnas. Insólita excusa de Alac por perder datos. El titular de justicia dijo que en todos los ministerios se pierden expedientes. Se justificó así luego de la denuncia de Clarín, que el expediente extraviado tenía 22 páginas y en un área que depende de Alac solo reconstruyeron 4. Cristina no es socia de Lázaro Báez, sorprendió a Echegaray. ¿Por qué sorprendió a Echegaray? ¿A quién sorprendió a Echegaray? En conferencia de prensa buscó despegar a la presidenta del empresario CAF al confirmar que investigan a Báez por evasión. Ustedes tienen cómo documentar esta historia, porque si no, muchachos, La verdad es que no hay absolutamente nada que documente que la presidenta de la Nación es socia de Lázaro Báez. Cuando se lo investiga a Lázaro Báez, no se investiga a la presidenta de la Nación. Se investiga a un empresario que, como tantos, está sujeto a las generales de la ley, pero no se investiga a la presidenta de la Nación. El clásico de Rosario se llevó dos vidas. Dos hinchas de Central fueron atacados tras el partido. Pasó en una ciudad azotada por la violencia. Solo este año ya hubo 198 homicidios. Dilma se recuperó y ya manda en las encuestas. ¿Eh? Y Bope ya manda en las encuestas. Lo dice Clarín en tapa, así que imagínate cómo viene la mano. Nuevo requisito para poder sacar el registro: hay que saber de bicicletas. Sumaron las ciclovías en las pruebas para obtener la licencia de conductor. Está bien, no está mal. Si hay preguntas similares que se las haces a los conductores de cualquier vehículo motorizado con relación a por dónde andás y cómo te trata la ciudad en esto de ofrecerte alternativas, también tenés que saberlo cuando sacás un registro para otro tipo de vehículo. Super Teo, para ser ídolo en River tengo que meter más goles. El colombiano habló con Clarín en el Monumental sobre su gran momento y el nivel del equipo. La cultura de Tinelli lo premió la legislatura y ya es personalidad destacada. Mirá vos, se sigue confundiendo valor y precio, ¿eh? Esto es lo que sucede. Se sigue confundiendo valor y precio. Y este es el gran problema. Pista: investigan si hay un móvil económico en el caso del empresario desaparecido. La alcoholizan y luego la violan en la escuela. El caso terrible de esta chica de Avellaneda, de 16 años, en la tapa de Clarín como el último dato secundario de la mañana de hoy. ¿Qué dice La Nación? El gobierno les debe a los importadores 5.000 millones de dólares, y esto aparentemente tiene que ver con la falta de divisas que están demorando los pagos. Bueno, sería muy interesante contarle a La Nación que los Silo Bolsa han hecho un laburo muy particular para no vender y no facturarle al Estado miles y miles y miles y miles de millones de dólares, con los cuales hay que devolverle el dinero a los importadores. El Estado Nacional no tiene maquinita para fabricar dólares y entonces hay que reunirlos de manera genuina, y están empujando a que esos dólares aparezcan por dos vías que ya las conocemos y realmente nos hemos empapado de problemas a lo largo y a lo ancho del siglo XX: o tomando endeudamiento externo a cualquier precio o devaluando. Esos son los dos caminos para obtener mayor cantidad de verdes. El otro es, bueno, muchachos, de los dólares genuinos vamos a intentar capitalizarlos en favor del Estado para que el Estado cumpla con sus obligaciones en dólares. Es muy simple. El tema es, ¿qué proyecto tenés? Si el tuyo es un proyecto de país, es un proyecto de sociedad, un proyecto colectivo, o es un proyecto individual y puteás porque no tenés dólares para atesorar en tu cuenta. Tinelli, hombre de la cultura, dice La Nación. Fue galardonado por Macri en la legislatura porteña. El que calla otorga, La Nación. El que calla otorga, Clarín. Si ante semejante disparate no tirás una sola línea, sos cómplice de esta estupidez, que no hace más que anudar los negocios de Tinelli y de Macri. Absolvió la justicia a tres barra bravas de Boca. ¿Qué más? Buscan desvincular a Cristina de Lázaro Báez. Chegaray dijo que no son socios y defendió la actuación de la AFIP. ¿Qué más? Víctor Fernández: el Papa espera más apertura de los obispos. Teólogo muy cercano a Francisco, el rector de la UCA, participó en el sínodo de la familia y dijo que su informe final de ninguna manera representa una derrota para el pontífice. Ayer, todas las informaciones que llegaban a Buenos Aires hablaban justamente de eso, de la derrota que tuvo Francisco en el sínodo preliminar como parte de la discusión previa a lo que es el sínodo ordinario, donde se van a tratar estos temas, donde gays y divorciados, aparentemente, si seguimos en línea recta la posición que han tenido los obispos en el sínodo, y me parece que le va a dar la espalda a Francisco. Y en el día de ayer, algunos diarios, como te contamos, festejaban y otros hablaban de cierta preocupación, porque si a esta altura del partido se le empieza a cerrar la puerta en la cara, a tan poco de andar, al nuevo Papa, y volvemos a poner en valor la palabra revolución, que en algún momento se había utilizado con mucha liviandad, para comenzar a calificar el tiempo de Bergoglio en el Vaticano como conductor de la Iglesia planetaria. Nosotros hablábamos de cambios, más profundos, menos profundos, más superficiales, menos superficiales, de cambios. Porque si a algo se niega esta estructura anquilosada en su monarquía, en su formato tan particular para imponer poder hacia adentro y hacia afuera, si algo no entra es la palabra revolución, y mucho menos cuando se habla de divorciados o de gays. Así que nosotros nos quedamos con este Francisco por encima de aquel Bergoglio, que habló y tanto de Guerra Santa cuando el gobierno nacional, cuando el oficialismo tiró sobre la mesa el proyecto de igualdad de género, de matrimonio igualitario. Y nos quedamos con este Francisco que ha mostrado ciertas diferencias con él mismo, con su propio pasado reciente. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia. El no de la mayoría de los obispos, y hay que tenerlo muy, pero muy, muy, muy en cuenta. Lectura recomendada de hoy, Soledad Vallejos, en página 12, no es el hijo de Marita. El ADN de un chico hallado en Córdoba dio negativo. El niño vive con la exmujer de Gonzalo Chenguita Gómez, uno de los condenados por la desaparición de Marita Verón. Ahora se determinó que vive con identidad falsificada. Es muy interesante lo que está sucediendo, más allá de este caso puntual, con casi 3 millones de personas que están buscando su identidad en la República Argentina y que no tienen nada que ver con los chicos apropiados durante la última dictadura. Hay un número que, insisto, es extraoficial, pero se habla de 3 millones. Hay un proyecto presentado por Margarita Stolbizer en el Congreso de la Nación, y muchas agrupaciones que han cobrado importancia, que han aparecido en la superficie para comenzar a pelear desde los medios por su identidad. Quieren la formación de un Banco Nacional de Datos Genéticos paralelo para ver qué se puede hacer, para poder encontrar ellos a sus padres. Así es la búsqueda a esta altura del partido, cuando se está hablando de gente de 40, de 30 o de 20 y pico de años. Un minuto después de las 6, con una temperatura apenas superior a los 18 grados y esperando para hoy una máxima de 26, seguimos con más versiones de los Beatles hechas por yaceros de aquí, allá y de todas partes. Get Back y la orquesta de Count Basie. Gustavo Campana, Prohibido Amanecer. De 5 a 7 en AM750. Hoy abrimos el programa contándote que González Fraga está en una suerte de. Está embarcado en una suerte de misión imposible, que es rearmar la memoria argentina y contarte que don Julio Argentino Roca fue un gran hombre, un héroe. ¿Es Roca la bestia negra de la historia argentina? Se pregunta hoy Rosendo Fraga en la página 16 del Cronista. Ya la misión comenzó el domingo en el cuerpo central de Clarín, porque se cumplían exactamente 100 años de la muerte de don Julio Argentino, y el hombre no entendía cómo no había homenajes. Es increíble, pero a esta altura del partido todavía se sigue peleando por reivindicar al padre del segundo genocidio de los pueblos originarios, al padre de la segunda conquista. Una vez que se ganó la guerra por la independencia, la oligarquía, a través de la batalla de Caseros, se hizo cargo del país y nació la segunda conquista. Un hombre que mató en función de extender a los nuevos terratenientes aquellas fronteras de las nuevas estancias. Bueno, 42.000 leguas ganó para sus hombres de uniforme, para aquellos que fueron convertidos después de la campaña al desierto en los nuevos hombres de la oligarquía vacuna. Y además, para extender las fronteras del ferrocarril inglés al que don Julio Argentino servía con admiración y patriotismo. Te contamos en el editorial las cosas terribles que cuenta don Rosendo Fraga, señalando que no hubo ninguna matanza, que los 1000 y pico de indios que murieron tienen que ver con indios de combate, y entonces, si eran de combate, no hubo aniquilamiento ni genocidio. Bueno, un montón de cosas absurdas, pero ¿para qué rebatirlo nosotros? Vamos a ir a un Osvaldo Bayer modelo 2012, cuando presentó el proyecto Chau Roca, y me parece mucho mejor que don Osvaldo lo haga por nosotros. Me acuerdo cuando empezamos acá, frente al monumento a Roca, hace 10 años, dando los jueves una clase de historia, cada vez traíamos documentos para demostrar esto, y que realmente era una vergüenza para nosotros los argentinos que un genocida como el general Roca, Julio Argentino, estuviera allí teniendo el monumento más grande de la capital federal y del país, aquí en el lugar más céntrico. Como siempre repito, a San Martín lo mandamos al retiro, ahí casi tapado por la torre de los ingleses, pero a Roca lo tenemos acá, a muy pocos metros del Cabildo, donde realmente se cantó por primera vez ese himno nacional argentino, que cantamos siempre: "Ved en trono a la noble igualdad". Fíjense qué igualdad hizo el señor Roca con el exterminio de los pueblos originarios para quedarse con las tierras. Que empecemos por eso, que nunca se nos enseñó. ¿Quién financió la campaña del desierto de Roca? La sociedad rural, que ya estaba fundada. En 1868, el señor estanciero Martínez de Hoz, fíjense qué apellido, sale presidente y funda la sociedad rural. Y en su primera acta, que ustedes lo pueden ver si piden el suplemento de Clarín y La Nación de 1979, de enero de 1979, a 100 años de la campaña del desierto, que se hizo una gran fiesta, el presidente, el dictador Videla, hizo una gran fiesta en General Roca, en Río Negro, donde se hizo un desfile donde desfilaron 30.000 soldados en homenaje al general Roca. Se cumplían 100 años. Y ese día sacaron dos suplementos especiales en esos dos diarios, la sociedad rural. Y con orgullo presentan la primera acta de la sociedad rural, donde el señor Martínez de Hoz le ofrece al gobierno dinero y caballos para el ejército, para que termine para siempre con los salvajes, los bárbaros, y conquiste esas tierras para la producción. Es decir, la sociedad rural, esta misma que está ahora y que sigue ahora, es la que promovió la campaña del desierto. Todo se hizo en la presidencia de Avellaneda, ahora lo que vamos a ver. Otro personaje que hay que estudiarlo a fondo. La sociedad rural insistía en terminar con los salvajes, con los bárbaros, decían los estancieros de la sociedad rural en sus comunicados y en sus cartas al gobierno nacional, que eran todos indios ladrones que se llevaban las vacas. Entonces el presidente Avellaneda lo encarga al ministro Alsina para que haga un plan para terminar con los robos de vacas. Y Alsina, muy humanitario, dice, es imposible convencer a los indios, como se decía, a los indios, de que esas vacas no pertenecen a ellos, sino que pertenecen al señor Martínez de Oz, al señor Dugan, a la señora Anchorena. Pero como no tienen sentido de la propiedad, no lo van a comprender jamás. Entonces propuso Alsina, fíjense qué proyecto increíble, una zanja a todo lo ancho del país, de 5 metros de profundidad por 3 de ancho. Como dice Alsina en su proyecto, sí, cuando vienen los indios, que salten, porque son muy buenos jinetes, van a poder saltar, pero cuando se quieren llevar las vacas, se van a encontrar las vacas ante la zanja, y como tienen el tranco corto no pueden saltar. Y si los indios la empujan, se van a caer adentro. Y así los indios van a aprender que no pueden llevarse las vacas. Dentro de todo, sí, un proyecto increíble, pero mucho más humanitario. Pero tuvo mala suerte los pueblos originarios porque Alsina se muere. Y entonces Avellaneda le da el proyecto al general Roca, que había sido el mejor oficial de la guerra al Paraguay, que fue un verdadero genocidio, es otra de las cosas que tenemos que estudiar. Bueno, llega Roca y dice, no, es un disparate. Hay que emplear la misma solución que hizo Estados Unidos. Hay que invertir dinero para comprar 100.000 Remington, perdón, 10.000 Remington. Con 10.000 Remington, que es el fusil que inventaron los norteamericanos para exterminar, como hicieron con los Pieles Rojas y los Sioux, con 10.000 Remington terminamos para siempre con los salvajes, con los bárbaros. Y Avellaneda importa 10.000 Remington. Gracias, don Osvaldo. La verdad que hacía falta tu palabra después de tanta nota absurda firmada por ahí. En Clarín primero el domingo y hoy en El Cronista, defendiendo lo indefendible, defendiendo el genocidio de Julio Argentino Roca. Las películas que pintaron una época. 1986. La noche de los lápices. Osvaldo, ¿a nosotros nos van a largar? Claro, Pablita. Si ustedes son unos perejiles en serio. No los engancharon en nada pesado. Entonces, ¿por qué estamos acá? Esto es un depósito. Nos tienen acá hasta que tomen una decisión. Pero ustedes los van a largar si no les sirven para nada. ¿Y a vos? ¿Y a mí qué? Director Héctor Olivera. Género: drama. Tema: el film relata sucesos reales desde la voz y la presencia de su sobreviviente. Argumento: en septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura, 7 adolescentes en la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y asesinados debido a sus reclamos por el boleto estudiantil. Comentario: basado en un hecho real, el drama es una de las películas más emblemáticas del cine testimonial argentino sobre los crímenes de la sangrienta dictadura. ¿Te van a largar? Por ahora soy un rehén. Puedo resultarles útil. Pero oficialmente me mataron en un enfrentamiento. ¿Por qué te crees que me dejan verles la cara? Vamos con la tapa de Diario Popular. Absuelven a tres barras de Boca y ahora temen por una feroz interna. River completa el otro 50% de la tapa de Popular, el mejor en ataque y en defensa. River imparable. Títulos secundarios. Alumna de 16 años denunció que fue golpeada y violada dentro de su escuela en Avellaneda. Continúa el misterio sobre el paradero del empresario y se intensifica la búsqueda del industrial en Vicente López. Detuvieron al motochorro que asaltó a turista. ¿Qué más? El Vasco cambia todo para ganar y seguir en la Copa. Cacho Castaña, más delicado, dieron de alta a Sofovich. Tinelli ya es personalidad destacada de la cultura. El diario Muy, violada en el aula, gravísimo. Una chica de 16 años denunció que fue agredida y abusada luego de volver del almuerzo por el hermano de su novio. La víctima tiene lesiones en la zona genital. A pedir de Tinelli, personalidad destacada de la cultura, por una ley de la ciudad. Mirá vos. ¿Qué más? Tapa de Olé. Dice, optimista del gol. El colombiano lleva 10 goles. Tiene que ver con un reportaje, con un mano a mano con Teo. 10 goles en 10 partidos, uno cada 81 minutos. Palermo, hombre récord en torneos cortos, marcó 20 en 19. Y hacía uno cada 83. Se pregunta el diario, ¿podrá Teo romper esa marca? ¿Qué habla la tapa del País, de España, de Madrid, sobre Latinoamérica? Bueno, trabaja el tema elecciones en Brasil, y mientras nosotros te decíamos que en primera plana Clarín ya comienza a hablar de una ventaja de la presidenta Dilma Rousseff, el título del País es muy particular porque, a ver, tiene olor a, tiene perfume a prensa argentina sobre la actualidad y la relación del presente entre el kirchnerismo y la oposición. La campaña electoral rompe a Brasil en dos. A ver, si tenemos una paridad tan particular a partir de los números de la primera vuelta, y encima Marina Silva se trampea a sí misma, trampea su pasado, y de alguna manera, y la verdad que es una suerte de enorme traición a su histórico electorado, se abraza a la derecha brasileña, lo más parecido a los 90 que tiene el panorama político brasileño, y hay una división, sí, claro. Ahora, romper es otra cosa. Qué sé yo, suena a aroma a guerra civil o a destrucción imposible de reconciliar. Es una elección, y hay dos modelos en pugna. Bueno, es una elección, pero rompe a Brasil en dos. Es algo así como, ¿vieron lo que hicieron? ¿Vieron lo que pasó después de tres elecciones ganadas por el PT? Bueno, rompieron Brasil. Bueno, esto no es así. Es una discusión profunda, fuerte, y habrá que ver después de los números cómo es la cosa. ¿Cómo es la cosa? ¿En cuántas mitades? ¿Y en qué proporción queda partido Brasil? 6 horas 22 minutos, poco más de 18 grados la temperatura para Capital y alrededores. Yaceros haciendo los Beatles y ahora uno nuestro, un argentino. Down in the ground, waving down. How can you live when you're knowing down? How can you live when you're knowing down? Man buys ring, woman throws it away. Same old story happens every day. Ground, down. How can Así como hace un ratito estábamos dando cuenta de las tapas que hablan de la distinción que recibió don Marcelo Tinelli, fruto de, bueno, yo te diría, de seguir anudando acercamientos con Mauricio Macri, me da la sensación que pasa por ahí, y en esto está involucrado hasta el nuevo estadio de San Lorenzo, el acuerdo para que se vaya a Carrefour, o que se vaya, pero que se quede, no que se vaya, sino que se quede de otra manera, tiene a Mauricio Macri como uno de los ejes centrales, pensando en ese estadio como un lugar de usos múltiples para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que va a tener a Buenos Aires como sede. En ese marco se entregó lo que recibió en el día de ayer el hombre como personaje emérito de la cultura. Podríamos decir que en la misma sintonía puedo leerles esta invitación que dice lo siguiente. Los senadores nacionales por la provincia de San Luis, el doctor Adolfo Rodríguez Sá y la doctora Liliana Negre de Alonso, invitan a usted al acto de entrega de la mención de honor, el senador Domingo Faustino Sarmiento, a la señora Maru Botana. Bien, ¿por qué? Por ser madre de familia y profesional exitosa. Mirá, esto va a ser el martes 28 de octubre a las 18 horas en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Por lo tanto, todas las madres argentinas y que sean profesionales exitosas, a ponerse en fila porque parece que arrancó la temporada de reparto de premios. Cada 7:50 pasa algo. Amores como los que hay muy poco. 7:50. El cielo caen estrellas sin oír deseos. Más aire. Como los unicornios. Algo pasa. En 7:50. 7:50. Solo es cuestión de un beso. 7:50. Un amor como el nuestro. Más allá. No debe morir jamás. ¿Te gustaría disfrutar un rico surubí a las brasas mientras bailas un chamamé? ¿Y celebrar al ritmo del carnavalito saboreando un guiso de quinoa recién hecho? ¿Te gustaría escuchar una tonada cuyana y comer un buen chivito al asador? Si te gusta que ritmos, tradiciones y sabores se junten para llevar de viaje a tus sentidos, hay una cita que no te podés perder. Llega la segunda edición de Raíz, el Festival Gastronómico Argentino. Del 31 de octubre al 2 de noviembre en Tecnópolis. Entrada libre y gratuita. Raíz, un festival, todos los gustos. Presidencia de la Nación. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Vamos con la etapa de Tiempo Argentino, que a 6 columnas dice la UCR se acerca a Massa y complica el futuro de UNEN. El socialista Wiener rechazó sin éxito la estrategia de sus aliados. Hoy, el ex intendente de Tigre se mostrará con el diputado radical Cano, como ya lo hizo con el senador Morales. Se complica un acuerdo nacional con el PRO y el panradicalismo. El Frente Renovador insiste en que derogará leyes del kirchnerismo. Es muy interesante observar cómo las divisiones en el peronismo se marcan con las palabras justas, derecha, izquierda. El radicalismo sostiene esta misma división casi desde sus orígenes, porque el alvearismo, que significó el antipersonalismo, o sea, el antirigoyenismo, fue la derechización de aquel primer gran gobierno popular de Don Hipólito. ¿Por qué no hablamos de derecha radical? ¿Cuál es el problema? Trócoli, la línea nacional de Balbín, ¿no era la derecha del radicalismo? ¿De qué estamos hablando? Los hombres que participaron como civiles del bombardeo a Plaza de Mayo y el golpe de septiembre del 55, ¿no son parte de la derecha radical? La división entre la Unión Cívica Radical Intransigente, de Frondizi y compañía, y la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín, Ilia y compañía, ¿no es hablar de izquierda y de derecha en los términos en que ¿Sabemos cuál es el real significado de izquierda y derecha? Bueno, es lo mismo. Ahora, se buscan todo tipo de, a ver, de metáforas, de eufemismos, para contarte que el radicalismo no padece el mismo virus del peronismo. En realidad, ese virus lo padecen todos los partidos mayoritarios de las democracias occidentales. En todos estos partidos tenés personajes que abrevan en la amplificación de derechos y otros en la consolidación de privilegios. ¿Querés ir al Partido Demócrata en los Estados Unidos? Acordate, dos de sus representantes con poder legislativo llegaron a Buenos Aires no hace tanto, siendo parte de la Task Force, de la Fuerza de Tareas de Paul Singer. O sea, lo más rancio de los republicanos, socio de algunos hombres que tienen precio y que son parte del Partido Demócrata. ¿Y cómo pones en la misma balanza a esos tipos, a esos mercenarios, con, qué sé yo, con Jimmy Carter? Es imposible. Bueno, existen los dos sectores en todos los partidos mayoritarios porque esos partidos son los únicos que tienen acceso al poder. Y entonces te entran por la ventana, llegan a través del caballo de Troya, se sientan y dicen, esto es mío. Y en realidad no les pertenece, pero se hacen cargo. Acordate de Trócoli cuando lo recordábamos a través del discursito que mandó en la previa, en el prólogo del programa televisivo en Canal 13, cuando se expuso el Nunca Más y el tipo lanzó la teoría de los dos demonios. ¿Esa no es la derecha del radicalismo? La pucha. ¿Qué más? Locos por el medioevo en la ciudad. Templarios, vikingos o cruzados se reúnen en clubes de Buenos Aires y son fanáticos que se visten como en la época, recrean las armas y las comidas. Muy bien, nuevo fenómeno que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Estados Unidos destaca el trabajo de Cuba contra el ébola. Este es otro dato que aparece en la tapa del País de España y que tiene que ver con Latinoamérica. Lo ves ahí a Raúl Castro y a Nicolás Maduro, y el título de tapa es Cuba abandera la lucha contra el ébola. Cuba se ha colocado en la primera línea en la campaña internacional para combatir el virus del ébola en África. Mientras tanto, la Unión Europea fracasó ayer al traducir en medidas concretas la inquietud que dice sentir por el impacto del virus. Denuncian robo de documentos de papel prensa, agrega Tiempo Argentino, y absuelven a tres líderes de la Barra Brava de Boca por un asesinato. El último dato indica la justicia ordenó exhumar el cuerpo de Luciano Arrúa. Lo determinó el juez Juan Pablo Salas tras reunirse con el fiscal de la causa, Sebastián Basso. 5:36, el techo de la ciudad absolutamente despejado, bien celeste, la humedad del 64%, la actual 18.6, la visibilidad 10 kilómetros y el viento sopla a 11 por hora, 10 del noroeste. La máxima prevista para hoy es de 28 grados. Hoy la música la ponen yaceros de aquí y allá y todas partes, haciendo versiones de los Beatles. Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he woos me, I don't want to leave him now. You know I believe in how somewhere in his smile he knows that I don't need Something y la versión de Sarah Vaughan. Goles. Goles en 750. Buscando Maradona ahí, Maradona, atención, sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo. ¡Gol! De Argentino Junior, Maradona. Argentino Junior, su 4, Boca Junior, su 2, Diego Armando Maradona. Goles en 750. Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Sonidos 750. Desde el próximo domingo nos ponemos ¡pum! Para arriba con este ritmo. Llega Ritmo de la Noche. Marcelo Tinelli, la mayor locura del verano. Y los inventos más desopilantes. Las mejores cámaras sorpresa realizadas en nuestro país. Todos los gomas del deporte. Los más espectaculares bloopers americanos. $1,000 por semana al mejor blooper argentino. Ritmo de la Noche con Marcelo Tinelli. Desde el próximo domingo, todos los domingos a las 9 de la noche por Telefe. Medios pasados en 750. A veces muchos se preguntan cuál ha sido el verdadero efecto, el saldo más importante que ha dejado hasta este momento la ley de medios en la República Argentina. Y la verdad es que gran parte de ese saldo no logra ser mediatizado, y entonces vos crees que no existe. Comenzó con un clima de festejo, de fiesta, y hay muchas razones para que esto sea así, el tercer Encuentro Nacional de Radios Escolares, con alumnos de 130 radios que funcionan en escuelas públicas de toda la República Argentina. Y esto culmina mañana en Tecnópolis con un encuentro gigante que va a reunir a cerca de 1.800 pibes. Estas 130 licencias son parte de las más de 1.000 que fueron entregadas, y un porcentaje muy importante de estas autorizaciones tienen que ver con lo que no te permitía la ley de radiodifusión de Videla, que estuvo en funciones hasta la sanción de la nueva ley de medios, que es que una entidad sin fines de lucro pueda tener su radio. Ya desde el génesis, los medios de comunicación estaban amparados, a ver, por su facturación y no por su mensaje. Y ahí teníamos un gran problema a resolver. Por suerte se resolvió, se ampliaron las voces, los discursos, y ahora tenés, por ejemplo, cualquier cantidad de radios en escuelas, muchísimas respondiendo a los pueblos originarios, otras a todo tipo de ONGs. La verdad que cambió, y para bien, el panorama. Se multiplicó y diversificó la palabra a lo largo y a lo ancho del dial. Es cierto, el problema es que vos abrís el diario y de esto no te enterás. Lo tenés en Tiempo Argentino hoy, en las páginas 2 y 3. Pero si generalmente vas a la prensa del establishment, y la verdad es que no te vas a encontrar absolutamente con nada de esto. Así que hay mucho silencio en torno a todo lo que ha gestado a esta altura del partido la ley de medios. Pero es importante conocerlo, que se diga, que se mediatice, si no parece que no ha dejado saldos positivos todavía, o que no está en vigencia desde el punto de vista real. Lectura recomendada para hoy, las páginas 26 y 27 de Tiempo Argentino, con la firma de Eduardo Anguita. El título es La Inseguridad y Luciano Arrúa. Impunidad, incompetencia y desidia. Dice Eduardo, la interacción de la policía, la gendarmería y el ejército, en este caso, son parte de una estructura que a esta altura del partido nos hace acordar y mucho a la última dictadura. Los ejemplos de Santa Fe y Chubut y el caso del pibe Villero secuestrado por la bonaerense en enero del año 2009. Y tres recuadros que subrayan gran parte de su línea de análisis. Las cajas policiales no son un invento de autofinanciamiento de las fuerzas, sino que son el resultado de un entramado donde participan también funcionarios políticos y judiciales. El Acuerdo por la Seguridad Democrática fue firmado en diciembre de 2009 por cientos de personalidades de todo el arco ideológico y político. Y la impunidad a veces va de la mano de la incompetencia y la desidia. Se abre un nuevo capítulo de la investigación para saber qué pasó con Luciano Arrúa. Páginas 26 y 27 de Tiempo Argentino, con la firma de Eduardo Anguita. Llega Frank Sinatra y su versión de Yesterday. Trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. For I believe yesterday. Yes, I believe in yesterday. Hace un rato te leíamos cómo explotaba en Tiempo y en Página 12 el dato de lo revelado por el Diario Público de Madrid, con documentos que revelan la ayuda de España a la dictadura argentina. Pero también lo podés encontrar en la página 13 de Clarín, con la firma de Juan Carlos Algañarás. Y entre otras muchas cosas, aparece una negociación con la familia Botín, con Emilio, titular del Banco Santander, al que le devuelven dos sucursales que habían sido expropiadas en el año 1973. Y a cambio de esa negociación, los muchachos hacen el aporte que necesita Videla para llevar adelante el terrorismo de Estado en la República Argentina, destinado a domesticar a la población y a cambiar la matriz económica de nuestro país. Lectura recomendada, en todos lados, también en Clarín, sobre cómo aparecieron estos documentos, y queda escrachado para siempre Juan Carlos y esta sociedad con Videla. Si algo le faltaba al cazador de elefantes, era esta historia. A 10 minutos de las 7, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6, 50 minutos, humedad 64%, temperatura 17 grados, 6 décimas. Pese a la postura de los dirigentes de UNEN, sus integrantes siguen acercándose al masismo. Esta tarde el diputado José Cano, que es también precandidato a gobernador por Tucumán, se reunirá con Sergio Massa a las 10 de la mañana para inaugurar un molino harinero de capitales privados. Recordemos que anteriormente el senador Gerardo Morales, parte del Frente Amplio UNEN, también realizó un encuentro con el líder del Frente Renovador. Mientras tanto, el socialista Hermes Wiener rechazó estas dualidades y le reclamó a sus compañeros de partido que cada uno deje en claro dónde quiere estar en 2015. Este martes se reanuda el juicio por las explosiones de Río Tercero. Desde las 9 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 escuchará nuevos testimonios en el marco del proceso que inició el 13 de agosto pasado. La causa investiga las responsabilidades de 4 exfuncionarios que están acusados por el delito de estrago doloso seguido de muerte. En tanto, el abogado querellante Horacio Viqueira anticipó que el juicio podría extenderse hasta la segunda quincena de noviembre o la primera de diciembre. El Observatorio de Derechos Humanos criticó a Macri por la demora en reglamentar la ley de protección a testigos. El organismo emitió un comunicado en el que sostiene que el jefe de gobierno porteño implementó la norma por la intimación bajo apercibimiento de sanción económica y no por el respeto a las instituciones o los procesos de memoria, verdad y justicia. En este sentido, recordaron que la norma fue reglamentada después de 6 años y 5 sentencias dirigidas al líder del PRO. La ley establece acciones de acompañamiento y contención para personas que hayan sido testigos o víctimas del terrorismo de Estado. Patria grande. La ONU ratificó que los 43 estudiantes de México sufrieron desapariciones forzadas. Así lo señaló el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en ese país. Además, manifestó que el organismo tiene especial interés en que el caso pueda ser esclarecido e investigado adecuadamente y en que sean sancionados los responsables. Raqueta. Leonardo Mayer debuta hoy en el ATP 500 de Valencia. Será frente al español Fernando Verdasco a partir de las 11 de la mañana de nuestro país y por la primera ronda del certamen. Será el único argentino que competirá en este torneo. Humedad 64%, temperatura 17 grados, 6 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credicop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. 7:50. Restan 5 minutos para las 7 de la mañana, poco más de 18 grados la temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires, la humedad del 64%, la visibilidad es óptima y el viento es del noroeste a 11 kilómetros por hora. Territorio liberado de paraguas, capital y Gran Buenos Aires, de aquí al viernes. Hoy la máxima de 28, el miércoles será de 29, el jueves 30, y baja levemente la temperatura. El día viernes nos vamos a terminar la semana con una máxima de 27 grados. Hoy estuvimos con yaceros de aquí, de allá y de todas partes, haciendo, versionando a los Beatles. Y vamos a terminar con Diane Kroll y Anna Lotger. Ya llega la patria transpirada.